Hola, buenas noches. Sed bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda Alberto Sansegundo, que como responsable final del espacio, os invita a disfrutar hoy con la quinta y penúltima entrega de la serie que desde comienzos de enero os estamos ofreciendo con Seda, la espléndida novela de Alessandro Baricco, como argumento central del programa, al haberse cumplido el pasado año los 25 de su publicación en Italia. En la emisión precedente, el lunes pasado, Hervé Joncourt, el atribulado protagonista de la novela, pasa sus días en la Villedieu, retirado del mundo, entregado a la construcción de un jardín para su esposa Hélène, a la que ama intensamente. No obstante, le aqueja la melancolía, motivada por la añoranza de la joven a la que conoció fugazmente en sus expediciones a Japón, a donde viajaba regularmente para surtirse de huevos de gusano con los que alimentar el negocio de producción de seda del que viven él mismo y el resto de pobladores de la Ville. Los muy efímeros encuentros con la bella muchacha, siempre inesperados, secretos, envueltos en una atmósfera neblinosa, como soñada, el recuerdo de sus caricias silenciosas, sensuales, de un erotismo y una voluptuosidad dolorosos, lo prohibido de su contacto, la inaccesibilidad última de la joven, propiedad de Harakei, una suerte de señor feudal japonés, lo sumen en la tristeza, en la nostalgia desesperanzada, y perturban el plácido y feliz discurrir de sus días junto a Helen. La necesidad de obtener un nuevo cargamento de huevos constituye una nueva excusa para lanzarse, una vez más, la cuarta, a los caminos, atravesando Europa y Asia en dirección a la aldea de Harakei. Para ilustrar musicalmente las peripecias del triste y afligido Hervé, os ofreceré esta noche 11 temas musicales extraídos de diversos discos, antologías de música de la Ruta de la Seda, obras del músico japonés Kitaro inspiradas en el legendario camino, un par de álbumes del afamado chelista Jojo Ma con The Silk Road Ensemble y la banda sonora compuesta por Ryuichi Sakamoto para la película que sobre el libro de Baricco dirigió en 2007 François Girard. Ante la larga extensión de textos y canciones, eliminaré, como he hecho en las ediciones anteriores de la serie, la despedida al programa, remitiéndome al blog de nuestro espacio, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la información sobre los intérpretes de cada pieza. Confío en que la misión os interese y haga disfrutar. Hervé Joncourt entregó los huevos a los criadores de gusanos de la Ville. Después, durante días, no volvió a aparecer por el pueblo, descuidando incluso la habitual y cotidiana visita al Café de Verdun. A primeros de mayo, suscitando el estupor general, compró la casa abandonada de Jean Verbeek, aquel que dejó un día de hablar y no volvió a hablar hasta su muerte. Todos creyeron que pensaba instalar allí su nuevo taller. Él ni siquiera empezó a vaciarla. Iba allí de vez en cuando y permanecía solo en aquellas habitaciones, haciendo nadie sabía qué. Hervé Joncourt siguió llevando durante días una vida retirada, dejándose ver poco en el pueblo y empleando su tiempo en trabajar en el proyecto del parque que antes o después construiría. Llenaba hojas y hojas de dibujos extraños que parecían máquinas. Una tarde, Hélène le preguntó: ¿qué son? Es una pajarera. ¿Una pajarera? Sí. ¿Para qué sirve? Hervé Joncourt mantenía los ojos fijos en aquellos dibujos. Se llenan de pájaros, todos los que se pueda. Y después, un día en el que sucede algo feliz, se abren sus puertas de par en par y se mira cómo vuelan libres. Thank you. finales de julio, Hervé Joncourt partió con la mujer hacia Niza. Se establecieron en una pequeña villa a orillas del mar. Así lo había querido Hélène, convencida de que la serenidad de un refugio apartado conseguiría apaciguar el humor melancólico que parecía haberse apoderado de su marido. Tuvo la sagacidad, por otra parte, de hacerlo pasar por un capricho personal suyo, regalando al hombre que la amaba el placer de perdonárselo. Pasaron juntos 3 semanas de pequeña, intachable felicidad. Los días en que el calor aflojaba, alquilaban una carroza y se divertían descubriendo pueblos escondidos en las colinas, desde donde el fondo del mar parecía de papel de colores. De vez en cuando se dejaban caer por la ciudad para un concierto o encuentro mundano. Hervé Joncourt y su mujer permanecieron en la Riviera hasta principios de septiembre. Abandonaron la pequeña villa con añoranza, puesto que habían llegado a sentir, entre aquellos muros, la suerte de amarse. Baldaviu llegó a casa de Hervé Joncourt a primera hora de la mañana. Se sentaron bajo el porche. Como parque no es nada del otro mundo. Todavía no he empezado a construirlo, Baldaviu. Ah, por eso. Baldaviu no fumaba nunca por la mañana. Sacó la pipa, la llenó y la encendió. He conocido al tal Pasteur. Es un hombre muy preparado. Me ha enseñado cómo se hace. Es capaz de distinguir los huevos enfermos de los sanos. No sabe curarlos, claro, pero puede aislar los sanos. Y dice que probablemente un 30% de los que producimos lo estén. Pausa. Dicen que en Japón ha estallado la guerra. Esta vez de verdad. Los ingleses dan armas al gobierno. Los holandeses a los rebeldes. Parece ser que están de acuerdo. Dejan que se desfoguen entre ellos y después se apoderan de todo y se lo reparten. El consulado francés se limita a mirar. Esos no hacen otra cosa que mirar. Sirven solo para mandar despachos acerca de masacres y extranjeros degollados como corderos. Pausa. ¿Hay más café? Hervé Joncourt le sirvió café. Pausa. Esos dos italianos, Ferreri y el otro, esos que fueron a China el año pasado, volvieron con 15.000 onzas de huevos. Buena mercancía. La han comprado también los de Bolet. Dicen que era de primera calidad. Dentro de un mes vuelven a marcharse. Nos han propuesto un buen negocio. Sus precios son decentes. 11 francos la onza. Todo cubierto por el seguro. Es gente seria. Cuentan con una organización a sus espaldas. Venden huevos a media Europa. Gente seria, te repito. Pausa. No lo sé, pero quizá lo consigamos. Con nuestros huevos, con el trabajo de Pasteur, y además con lo que le podamos comprar a los dos italianos, lo podríamos conseguir. En el pueblo los demás dicen que es una locura mandarte otra vez hasta allí, con todo lo que cuesta. Dicen que es demasiado arriesgado, y en este caso tienen razón. Las otras veces era distinto, pero ahora, es difícil volver vivo de allí. Pausa. La verdad es que ellos no quieren perder los huevos, y yo no quiero perderte a ti. Hervé Joncourt permaneció unos instantes con la mirada fija en el parque que no existía. Después hizo algo que no había hecho nunca. Yo voy a ir al Japón, Baldaviu, dijo. Voy a comprar esos huevos, y si es necesario, lo haré con mi dinero. Tú debes decidir únicamente si os los venderé a vosotros o a cualquier otro. Baldaviu no se lo esperaba. Era como ver ganar al manco, en la última tacada, a cuatro bandas, una figura imposible. Baldavieux comunicó a los criadores de la Villedieu que Pasteur no era digno de confianza, que los dos italianos habían estafado ya a media Europa, que en el Japón la guerra acabaría antes del invierno, y que Santa Inés, en sueños, le había preguntado si no eran todos un rebaño de acojonados. A la única que no pudo mentirle fue a Hélène. ¿De verdad es imprescindible que parta, Baldavieux? No. ¿Y entonces por qué? Yo no puedo detenerlo, y si él quiere ir allí, solo me queda darle una razón más para que vuelva. Todos los criadores de la Villedieu pagaron, aún de mala gana, su cuota para financiar la expedición. Hervé Joncourt inició los preparativos y a primeros de octubre estaba listo para partir. Hélène, como todos los años, le ayudó sin preguntar nada y ocultándole todas sus inquietudes. Solo la última noche, tras haber apagado la lámpara, halló fuerzas para decirle: «Prométeme que volverás». Con voz firme, sin dulzura. «Prométeme que volverás». En la oscuridad, Hervé Joncourt respondió: «Te lo prometo». El 10 de octubre de 1864, Hervé Joncourt partió para su cuarto viaje al Japón. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, que la gente del lugar llamaba el Santo. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Sabirk durante 8 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A caballo, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata y entró en la de Fukushima. Cuando llegó a Shirakawa, halló la ciudad semidestruida y una guarnición de soldados gubernamentales acampados entre las ruinas. Rodeó la ciudad por el lado oeste y aguardó en vano al emisario de Harakei. Al amanecer del sexto día partió hacia las colinas, en dirección norte. Contaba con un par de mapas aproximativos y lo que quedaba en sus recuerdos. Vagó durante días hasta reconocer un río, y después un bosque, y después un camino. Al final del camino encontró la aldea de Harakei, completamente quemada, casas, árboles, todo. No quedaba nada. No quedaba un alma. Hervé Joncourt permaneció inmóvil, mirando aquel enorme brasero apagado. Tenía tras de sí un camino de 8000 kilómetros, y delante de sí, la nada. De repente, vio algo que creía invisible. El fin del mundo. Hervé Joncourt permaneció durante horas entre las ruinas de la aldea. No era capaz de marcharse aunque supiera que cada hora perdida allí podía significar el desastre para él y para toda la Villedieu. No tenía huevos de gusano, y aunque los hubiera encontrado, no le quedaban más que un par de meses para cruzar el mundo antes de que se abrieran, transformándose en un cúmulo de inútiles larvas. Un solo día de retraso podía significar el fin. Lo sabía, y sin embargo no era capaz de marcharse. De modo que permaneció allí hasta que aconteció una cosa sorprendente e irracional. De la nada, de repente, apareció un chico. Vestido con harapos, caminaba con lentitud, mirando fijamente al extranjero con el miedo en los ojos. Hervé Joncourt no se movió. El chico dio algunos pasos más hacia adelante y se detuvo. Permanecieron así, contemplándose, a pocos metros uno del otro. Después, el chico sacó algo de debajo de sus harapos y, temblando de miedo, se acercó a Hervé Joncourt y se lo dio. Un guante. Hervé Joncourt recordó la orilla de un lago y un vestido anaranjado abandonado en el suelo y las pequeñas olas que depositaban el agua en la orilla como enviadas allí desde lejos. Cogió el guante y sonrió al chico. Soy yo, el francés, el hombre de la seda, el francés. ¿Me entiendes? Soy yo. El chico dejó de temblar. Francés. Tenía los ojos brillantes, pero sonreía. Comenzó a hablar, velozmente, casi gritando, y a correr, haciendo gestos a Hervé Joncourt para que le siguiera. Desapareció por un sendero que penetraba en el bosque, en dirección a las montañas. Hervé Joncourt no se movió. Daba vueltas entre las manos aquel guante como si fuera la única cosa que le hubiera quedado de un mundo desaparecido. Sabía que era ya demasiado tarde y que no le quedaba elección. Se levantó. Lentamente se acercó al caballo. Montó en la silla. Después hizo una cosa extraña. Apretó los talones contra el vientre del animal. Y partió. Hacia el bosque, detrás del chico, más allá del fin del mundo. Viajaron durante días, hacia el norte, por las montañas. Hervé Joncourt no sabía dónde se dirigían, pero dejó que el chico le guiara, sin intentar preguntarle nada. Encontraron dos aldeas. La gente se escondía en las casas. Las mujeres escapaban corriendo. El chico se divertía como loco gritándoles cosas incomprensibles. No tenía más de 14 años. Tocaba constantemente un pequeño instrumento de bambú, con el que reproducía el canto de todos los pájaros del mundo. Tenía el aspecto de estar haciendo la cosa más hermosa de su vida. El quinto día llegaron a la cima de una colina. El chico señaló un punto, delante de ellos, en el camino que descendía hasta el valle. Hervé Joncourt cogió el catalejo y lo que vio fue una especie de desfile. Hombres armados, mujeres y niños, carros, animales, una aldea entera en marcha. A caballo, vestido de negro, Hervé Joncourt vio a Jaraquet. Detrás de él se balanceaba un palanquín cubierto en sus cuatro lados por telas de colores llamativos. Yo, El chico descendió del caballo, dijo algo y se marchó corriendo. Antes de desaparecer entre los árboles se dio la vuelta y por un momento permaneció allí, buscando un ademán para decir que había sido un viaje bellísimo. «Ha sido un viaje bellísimo», le gritó a Hervé Joncourt. Durante todo el día, Hervé Joncourt siguió, de lejos, a la caravana. Cuando la vio detenerse para pasar la noche, continuó por el camino hasta que le salieron al encuentro dos hombres armados que le cogieron el caballo y el equipaje y le condujeron a una tienda. Esperó largo rato. Después llegó Harakei. No hizo ningún gesto de saludo, ni siquiera se sentó. «¿Cómo habéis llegado hasta aquí, francés?» Hervé Joncourt no contestó. «Os he preguntado quién os ha traído hasta aquí». Silencio. «Aquí no hay nada para vos, solo hay guerra, y no es vuestra guerra. Marchaos». Hervé Joncourt sacó una pequeña bolsa de piel, la abrió y la vació en el suelo. Limaduras de oro. «La guerra es un juego caro. Vos tenéis necesidad de mí, y yo tengo necesidad de vos». Harakei no miró siquiera el oro disperso por el suelo. Se dio la vuelta y se marchó. Abbé Joncourt pasó la noche en un extremo del campamento. Nadie le habló, nadie parecía verle. Todos dormían en el suelo, junto a las hogueras. Solo había dos tiendas. Junto a una de ellas, Abbé Joncourt vio el palanquín, vacío. Suspendidas de las cuatro esquinas, había unas pequeñas jaulas. Pájaros. De los barrotes de las jaulas pendían minúsculas campanitas de oro. Sonaban, ligeras, en la brisa de la noche. Cuando despertó, vio que en torno a él la aldea estaba a punto de ponerse en marcha. Las tiendas ya no estaban. El palanquín permanecía todavía allí, abierto. La gente subía a los carros, silenciosa. Se levantó y miró a su alrededor largo rato, pero los únicos ojos que se cruzaban con los suyos eran de sesgo oriental y se inclinaban enseguida. Vio hombres armados y niños que no lloraban. vio los rostros mudos que tiene la gente cuando es gente que huye, y vio un árbol al borde del camino, y colgado de una rama, ahorcado, al chico que le había conducido hasta allí. Hervé Joncourt se acercó y durante unos instantes permaneció mirándole, como hipnotizado. Después desató la cuerda atada al árbol, recogió el cuerpo del chico, lo depositó en el suelo y se arrodilló a su lado. No conseguía apartar los ojos de aquel rostro. De este modo, no vio que la aldea se ponía en marcha, sino que alcanzó a oír solamente, como lejano, el bullicio de aquella procesión que desfilaba rozándole por el camino. Ni siquiera levantó la vista cuando oyó la voz de Harakei, a un paso de él, que decía: «El Japón es un país antiguo, ¿sabéis? Sus leyes son antiguas. Dicen que hay 12 crímenes por los que es lícito condenar a muerte a un hombre. Y uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la propia ama». Hervé Joncourt no apartó los ojos del chico asesinado. No llevaba mensajes de amor consigo. Él era un mensaje de amor. Hervé Joncourt notó cómo algo le presionaba la cabeza y le obligaba a inclinarla hacia el suelo. «Es un fusil francés. No levantéis la vista, os lo ruego». Hervé Joncourt tardó en comprender. Después oyó, en el murmullo de aquella procesión que huía, el sonido dorado de miles de minúsculas campanillas que se acercaba poco a poco, avanzaba por el camino hacia él, paso a paso, y aunque sus ojos no hubiera más que aquella tierra oscura, podía imaginar el palanquín, balanceándose como un péndulo, y casi verlo recorrer el camino metro tras metro, acercándose, lenta pero implacablemente, llevado por aquel sonido, que se hacía cada vez más fuerte, intolerablemente fuerte, siempre más cerca, tan cerca que podía rozarlo, un dorado estruendo, justo delante de él, ahora sí, exactamente delante de él, en aquel momento, aquella mujer, delante de él. Hervé Joncourt levantó la cabeza. Telas maravillosas, seda, todas alrededor del palanquín, miles de colores, naranja, blanco, ocre, plateado, ni una ranura en aquel nido maravilloso, solo el susurro de aquellos colores ondulando en el aire, impenetrables, más ligeros que la nada. Hervé Joncourt no sintió que ninguna explosión deshiciera su vida. Sintió cómo aquel sonido se alejaba, que el cañón del fusil se separaba de él, y la voz de Harakei que decía despacio: «Marchaos, francés, y no volváis nunca más». Thank you. Hervé Choncourt tardó 11 días en llegar hasta Yokohama. Sobornó a un funcionario japonés y se procuró 16 cartones de huevos de gusano provenientes del sur de la isla. Los envolvió en paños de seda y los selló en 4 cajas de madera redondas. Encontró un pasaje para el continente y a primeros de marzo llegó a la costa rusa. Escogió la ruta más septentrional, intentando que el frío protegiera la vida de los huevos y alargara el tiempo que quedaba antes de que se abriesen. Atravesó a marchas forzadas 4.000 kilómetros de Siberia, cruzó los Urales y llegó a San Petersburgo. Compró a peso de oro quintales de hielo y los embarcó junto a los huevos en la bodega de un barco mercante que se dirigía a Hamburgo. Tardó 6 días en llegar. Descargó las 4 cajas de madera redondas y subió a un tren que se dirigía hacia el sur. Tras 11 horas de viaje, justo a la salida de un pueblo que se llamaba Everfeld, el tren se detuvo para repostar agua. Hervé Choncourt miró a su alrededor. El sol estival caía a plomo sobre los campos de trigo y sobre el mundo entero. Sentado frente a él había un comerciante ruso. Se había quitado los zapatos y se abanicaba con la última página de un periódico escrito en alemán. Hervé Choncourt lo miró fijamente. Vio las manchas de sudor en su camisa y las gotas que le perlaban la frente y el cuello. El ruso dijo algo, riendo. Hervé Choncourt le sonrió, se levantó, cogió su equipaje y bajó del tren. Lo recorrió hasta el último vagón, un furgón de mercancías que transportaba, conservados en hielo, pescado y carne. De él caía agua como de un cubo acribillado por miles de proyectiles. Abrió la portezuela, subió al vagón y recogió, una tras otra, sus cajas de madera redondas. Las sacó fuera y las depositó en el suelo, al lado del andén. Después cerró la portezuela y esperó. Cuando el tren estuvo listo para partir, le gritaron que se diera prisa y subiera. Él respondió sacudiendo la cabeza y esbozando un gesto de despedida. Vio cómo se alejaba el tren y a continuación desaparecía. Esperó hasta que no se oyó el más mínimo rumor. Después se inclinó sobre una de las cajas de madera, quitó los sellos y la abrió. Hizo lo mismo con las otras 3, lentamente, con cuidado. Millones de larvas, muertas. Era el 6 de mayo de 1865.